El ébola ya está en América. 5 razones para no entrar en pánico. Si bien la enfermedad mata a un 90% de la gente que lo contrae, la posibilidad de contraer la infección es remota, dicen especialistas. CNN, Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter que no deberíamos importar el ébola a nuestra patria. A un congresista de Indiana le preocupa que los niños refugiados de Centroamérica puedan suponer un riesgo para la salud pública debido a la circulación del ébola. Y el ámbito del Twitter está lleno de gente que pregunta, ¿cómo podemos traer estos pacientes a Estados Unidos? ¿Se quejan de que no hay suficientes problemas en Estados Unidos? ¿Importemos pacientes con ébola? Y especulan que tratarlos aquí es sumamente irresponsable. Pero la posibilidad real de contraer ébola es increíblemente remota. Ciertamente es una enfermedad aterradora. Normalmente mata a un 90% de la gente que lo contrae. Y este brote más reciente es el más grande de la historia. Pero no necesitas entrar en pánico, dicen los expertos, y definitivamente no tienes que preocuparte por los 2 pacientes estadounidenses con ébola que están siendo tratados en Atlanta. Estas son 5 razones que lo explican. Es frágil. El ébola es un virus increíblemente frágil. No vuela por el aire con demasiada facilidad. No se puede contagiar mediante la tos o un estornudo. No se transmite fácilmente de un humano a otro como el resfriado común. El ébola es agresivamente infeccioso, así que la gente que se infecta tiene una alta probabilidad de enfermarse, pero no es altamente contagioso. El virus del ébola se propaga a través del contacto directo con la sangre, secreciones u otros fluidos corporales de personas enfermas y del contacto directo, por ejemplo, con agujas y otras cosas que pueden estar contaminadas con estos fluidos, dijo Stephen Moore, director adjunto del Centro Nacional de Enfermedades Zoonóticas Emergentes e Infecciosas de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Es por eso que el personal de la salud que trabaja en países sin equipo adecuado puede contraerlo. Esa también es la razón por la que las personas que preparan los cuerpos para la inhumación lo han contraído. Sabemos cómo funciona. Aunque no hay vacuna ni cura, la única ventaja real que tenemos contra el ébola es que los médicos saben cómo controlarlo. El ébola no es un tipo de patógeno místico con algún medio de transmisión extraño, dijo Bruce Riebner, quien supervisa la unidad especial de aislamiento que está tratando a los pacientes en el Hospital Universitario de Emory. La higiene con sentido común puede detener su propagación. El ébola es un virus que puede ser detenido y que no se propaga en los hospitales. Los riesgos son mayores, pero se inactiva con facilidad con los desinfectantes hospitalarios normales, dijo Tom Frieden, director de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades. Tenemos los recursos para contenerlo. Los 2 pacientes estadounidenses con ébola volaron a los Estados Unidos en un avión equipado con una cápsula de aislamiento. Ellos han permanecido en aislamiento en el Hospital Emory con una sala de contención especializada, una de 4 en el país. En la sala de contención, las rejillas de ventilación son especializadas. Hay un intercomunicador y una placa de cristal que separa a los pacientes de los visitantes para que así no tenga contacto directo. Hay un protocolo estricto respecto a todos y todo de lo que entra y sale de la habitación del paciente. Los trabajadores de salud usan trajes protectores. Pero cualquier centro médico importante podría realmente ocuparse de un paciente con ébola, dijo William Schaefer, un experto en enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de la Universidad de Vanderbilt. La mayoría de las UCI tienen salas aisladas que se utilizan para los pacientes que presuntamente tienen tuberculosis, síndrome respiratorio agudo severo, SARS por sus siglas en inglés, síndrome respiratorio del Oriente Medio u otras enfermedades infecciosas. Schaefner dijo que no son muy diferentes de un paciente con ébola, aunque no podrían tomar precauciones más estrictas para asegurarse que los trabajadores de los cuidados de la salud sigan todos los protocolos. Nuestro personal médico está listo. Hemos sido capacitados para esto, dijo Rivner al referirse a los preparativos para tratar a los dos estadounidenses enfermos con ébola. Estos doctores saben cómo controlar el ébola y serán extremadamente cuidadosos cuando traten a una persona infectada. A los trabajadores médicos de todo el país también se les ha advertido que estén atentos a los síntomas del ébola y que interroguen a los pacientes que han viajado recientemente a África Occidental. Ellos están capacitados para reconocer los casos del ébola y pueden ponerlos en cuarentena anticipadamente, evitando que otros entren en contacto con los fluidos corporales de una persona infectada mientras la enfermedad avanza. Los aeropuertos están en alerta. En los aeropuertos africanos de la región afectada por el ébola, los pasajeros están siendo examinados cuidadosamente. Los expertos en la salud están observando a las personas que presentan fiebre alta. A las personas que tengan temperaturas se les lleva aparte y son monitoreadas mientras los doctores examinan su sangre para determinar si están infectados con ébola. Cuando los pasajeros llegan al aeropuerto se les pide que se les laven las manos con una solución clorada. Los agentes de aduanas y los inspectores de los pasaportes también están usando guantes quirúrgicos cuando interactúan con los pasajeros. Siempre existe la posibilidad de que alguien con una enfermedad contagiosa pueda entrar a Estados Unidos, dijo el lunes el portavoz de la CDC, Barbara Reynolds. La preocupación respecto a su salud pública en sí se extenderá y debe ser así, ¿qué tan rápido? En los aeropuertos de Estados Unidos, los agentes federales capacitados también están atentos a identificar a los pasajeros enfermos. La patrulla fronteriza pregunta sobre su potencial de ser expuestos. Si alguien está enfermo, los agentes pueden sacarlos y mantenerlos en unidades de aislamiento especial que tienen muchos aeropuertos de Estados Unidos hasta que representantes de la CDC lleguen para hacer más preguntas. En general, según dicen los expertos de la salud, la amenaza a los estadounidenses sigue siendo relativamente baja. En la década pasada, se ha sabido de 5 personas que han estado en Estados Unidos con fiebre hemorrágica viral, incluyendo un caso en marzo de un hombre en Minnesota, diagnosticado con fiebre Lassa después de viajar a África Occidental. Nadie más contrajo la enfermedad. Jake Wilson y Ben Broomfield de CNN contribuyeron con esta historia.